Bueno, esta canción se llama Zombies y para nosotros, como les digo, a mí me late un chingo porque creo que es así como, al menos yo lo veo así, por eso lo escribí así, de cómo están ahorita las cosas, ¿no? La neta es que a las personas solo les interesa verse bien, traer ropa bonita, comprar un carro, terminar una carrera y ganar un chingo de varo, si es que consiguen trabajo. Y ese es como el día con día, ¿no? Y el egoísmo y el no ser solidarios, el despreciar el apoyo mutuo, todas esas cosas, solo nos convierten en un zombie, ¿no? Bueno, creo. Entonces, a ver si les date esta canción, por favor. Envidia, egoísmo es más común de lo que piensas. Solo estás programado para consumir. El dinero te robó la alegría de vivir. El experimento funcionó. Ya eres un monstruo más insensible ante todo. Aliméntate de morbo, ya no estás vivo. Ahora eres un zombie más. Tu dios a la televisión te dice cómo actuar. Todo lo que comes es basura, solo consumes basura. Tu vida es una basura. Te dijeron lo que es bello y lo que no. Y ahora mueres por imitar una actriz de televisión. Muerto, viviente en esta sociedad. La rutina te comió y no te parece molestar. Mira este mundo, mira lo que hay alrededor. No lo ignores, intenta cambiarlo. Intenta cambiarlo o quemarlo. Gracias. Esto fue Zombies. Espero les haya gustado. ¿Otro chiste? ¿Saben cuál es el hermano vegetariano de Bruce Lee? Brócoli. Ese lo sabe.